viajar, se va a encantar por el Planeta Bruja. Planeta Bruja estuvo en Los Ángeles y queremos compartir contigo este increíble viaje. Iniciamos nuestra visita en Hollywood Boulevard y en concreto visitamos el gran ícono del Paseo de la Fama, en cuya vereda puedes ver las estrellas de los artistas. Yo fui en busca de la estrella de mi cantante favorito, Ricky Martin. Eso sí, te aconsejamos ir de día y aproveches la luz del día para que puedas encontrar a tu estrella favorita. Sigue conociendo conmigo mi Planeta Bruja. Hasta aquí llegamos en Planeta Bruja.